9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo tenga, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy tenemos un especial de ese festival más pestilente que se va a dar en la provincia en las próximas semanas. Hablamos del Pipus Pest en su segunda edición. Hablaremos con sus organizadores y también tenemos aquí la presencia de los protagonistas del evento, integrantes de las bandas del Speak Ups y los Deformes. Terrible Amin también, será su turno y bueno, pincharemos música de este festival, desgranaremos todo lo que se compone y pasaremos una buena tarde de rock and roll. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrad la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Atención, atención musicales. Desde el Gran Musical y con vosotros se graba en directo. It's not unusual to be in love with anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Oh, but if I ever find that you change at any time, yeah, it's not unusual to see me cry. Wow! It's not unusual to go out at any time, but when I see you on and up, it's such a crime. Hey, you should. Find it happen all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be mine? Oh, oh, oh, hey, well, let's go. Yeah. It's not unusual to be anyone. It's not unusual to be sad with anyone. Oh, but if I ever find that you change at any time, yeah, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, whoa, whoa, I'd never be proud. Oh, gotta live a little tough time. Baby, come to my pride. Yeah, gotta live a little tough time. Whoa, whoa, whoa. Baby, as tight as I can. Well, I heard the news. I had a car rocking tonight. Hey, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, El Sonámbulo Club Rock, que tiene su sede en los sótanos del Rockstar de Benidorm, acogerá el próximo sábado 27 de enero la segunda edición del Festival Pipus Fest. Festival que organiza el sello independiente Pipus Records, y aquí tenemos a sus organizadores y a miembros de bandas que van a tocar y van a pertenecer a ese cartel, pedazo de cartel del Pipus Fest de Second. Muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Paul, ¿qué tal? Bueno, amigos, tenemos a Pedro Pipus como organizador del evento. Tenemos también a la señorita Bon, que se acercará al micro para oírle su voz. Hola, buenas tardes. Y bueno, también tenemos a miembros del Speak Ups, a Sandra, a Patri y a Sergi. Buenas. Hola. Y como artista también invitado en el festival, exposición, a Fernando Rayos X. Buenas. Y a Víctor, de Los Deformes. Hola, hola. Ahí está, de fondo, luego charlaremos con ellos. Pero bueno, principalmente vamos a empezar el programa. Bueno, queríamos empezar preguntando y hablando con Pedro y con señorita Bon, para que nos contara un poco en qué consiste esta criatura llamada Pipus Pest de Second. Hola, ¿qué tal, Paul? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos, a Yolanda y a mí y a todos los que colaboramos en el Pipus. Y el Pipus consiste en un festival de rock o de pop en el que lo que más importa es la germanor, como dicen por aquí, ¿no? El buen rollo entre la gente que lo forma, y que para ser miembro de este pestilente festival pues tienes que ser un repudiado de otras casas, un repudiado que no lo admiten en los festivales al uso, que no va al Locos o al Drácula, ¿qué tal? Bueno, que con esta broma quería decir que pretendemos acoger a todos esos grupos que hay por ahí, que hay muchos que, entre toda la marabunta de grupos de rock con todos los diferentes estilos y gente que cada uno tiene su historia, pues siempre hay gente muy interesante que se ve marginada o que está toda la vida batallando y peleando por tocar y que no le hacen ni puñetero caso. Entonces me junté con unos amigos, con Patricia, con los antiguos bordestones, y les dije el año pasado: oye, ¿por qué no hacemos nuestro propio festival? Y así hicimos el Pipus 1 en unos locales de ensayo en San Vicente, de una manera así muy humilde y muy pobre, pero contamos con un poquito de todo. Y bueno, si no me callo yo, hablo todo el rato. Quiero presentar a la señorita Bond, que es otra activista musical, organista de Cromosoma 3, de Los Bonobos, de Número 5, que ha estado en un montón de sitios. Es mi musa, mi compañera, y junto a ella hacemos esta historia. Muy bien. También por desgranar un poco también con todo lo que se va a dar en el festival. Hay conciertos, que ya nos has contado un poco, ya me has contestado la siguiente pregunta, ¿no? Que era un poco qué debía de cumplir una banda para formar parte de este festival. Pero además de conciertos, hay DJs, me gustaría que nos contarais un poco de qué trata todo el festival, porque ya no es solo... El principal requisito que cumple una banda, primero, es fomentar un poco el rock y el pop de la provincia de Alicante. Y funciona un poco como una asociación de músicos que entre nosotros nos hacemos... nos formamos un cartel y hacemos este festival. ¿Qué pasa? Que el primer año salió tan bien que lo hemos repetido esta vez, pues creciéndonos un poco, inflando el pecho... Y hemos dicho, ¿por qué no cogemos algo con un poquito así de más nombre? Y nos hemos traído a los Summers y a la Galleta Piluda. Ajá. Pero prácticamente es eso. Y también mi propósito era un poco ser... el nombre de Pest viene pues del diminutivo Fest de Festival, pues este como de peste, ¿no? Como un festival de maulas, de despreciados, como ya he dicho antes, ¿no? Porque en el mundo de rock and roll sabes que siempre hay una corte. Ajá. Que si no conoces a Pepito de tal, a este de tal, si no caes en gracia, es una putada. Y te lo digo yo porque yo tengo un grupo con el que tocaba hace 14 años, se llama Los Bastardos, que es un grupo que no existe, y nos vamos a ir a tocar a Holanda ahora en febrero, nos han llamado para un sitio o para otro, y en cambio yo, para mi grupo, que es Ringo Ranco Terrible Min, lo pasamos bastante mal. Ajá. El Pipus es un festival que acoge a todas esas bandas que tienen algo interesante, porque hay gente, o sea, no viene a tocar cualquiera, evidentemente. Ajá. Pero además es un en sí mismo es un fanzine, una revista autártica, de la autarquía, ya me atasco aquí los nervios, hecho por nosotros mismos con colaboración multidisciplinar. El primer año había una exposición de fanzines ochenteros de Benidorm. Sí, claro. Somos así de chulos, fanzines de los 80, uno que hacía yo de estética rockabilly, que se llamaba el Hey Hey, y uno y otro de un personaje que se llama Lou, que es el Lamp, el Like a Motherfucker, que era toda una institución allí en Benidorm. Y este año, pues como no, le comenté al que tengo sentado a mi izquierda, que es un artista pop multidisciplinar también, que hace vídeos, cortos de animación, un grandísimo dibujante, y que ha colaborado con muchísima gente de la escena pop alicantina haciendo portadas y diseños de discos, que por qué no hacía él una exposición totalmente para lo que le diera la gana. Y esa es nuestra parte plástica que tenemos ese año, ¿no? La exposición de Rayos X. Un aplauso para Fernando. Ahí está. Que lo tenemos aquí al lado. Bueno, luego hablaremos con él. Muy calladito. Luego hablaremos con él y ya que nos cuente también. Y junto a la música en directo, como no, la música enlatada, pues con amigos que pinchan, con los DJs como tú, como la DJ de Fesio, que es la señorita Bon, una chica que se llama Marta, que antes pinchaba junto a otra que se llama Beatriz, que eran las vidas, las mueve culos, ahora ella está en solitario, se hace llamar Miss Nobody, un tal Paul Fus, o Paul Fus, que no sé si lo conocerás, y Motofer, que es Fernando Soriano, que tocaba, era el cantante de los motocross y de los, iba a decir los Harrison, pero me pega Pedrito, ¿no? De los Dog Beats. El hermano de Jaime Soriano, de los Bastardos, de los Harrison y de toda la pandilla. Y de Matt Murdock, sí, por supuesto, que era el grupo que teníamos nosotros en el Pleistoceno. De toda la pandilla punk rocker de ahí de Benidorm. Música, la exposición de Fernando Rayos X, todos esos maravillosos DJs. Y, por supuesto, siempre somos fieles a nuestros amigos y a la gente que nos ha apoyado desde el principio. Y tendremos a el presentador, a nuestro entertainment, a nuestro maestro de ceremonias especial, que se llama Luis el Mago, y que luego os hablaré de él. Muy bien, pues vamos a continuar pinchando con uno de los protagonistas, que luego hablaremos también, que tú formas parte de la banda, que son Terrible Min. Le vamos dando un poco de rollo musical. Permíteme, Paul... Que hoy es el cumpleaños de Alex. Me he apuntado. Felicidades, Alejandrete, superlativo. Vale, le dedicamos el programa. Es el nuestro líder, cantante, bajista. Eso tiene es. El restaurante La Cucaracha, que es más artista ahí con los fogones. Un abrazo, canalla, y pásatelo bien en tu cumple. Pues para ti. No sé lo que pasará al volver atrás, pero tienes que decirle la verdad, que la engañaste, que estuvo mal, que así te puede perdonar. ¿Dónde vas? ¡Presto! ¡Te mudas de ciudad! ¡Presto! ¡Presto! Es que estoy loco, que antes debo saber que es muy peligrosa y que tiene mal beber. No la despiertes, será peor, nunca te va a perdonar. Y es que sois mal para cual, ¿dónde vas? Presto, te mudas de ciudad. Thank you. que pasará al volver atrás. Mejor olvida esta oportunidad. Si la engañaste, hecho está. Nunca te va a perdonar. Bueno, amigos, pues continuamos aquí en el Garito de Gruay. Estamos muy bien acompañados. Estamos haciendo un especial de ese festival que se va a dar de aquí a una semana y media, el Pipus Fest de Secon en Benidorm, 27 de enero. Y estamos hablando aquí con sus organizadores, Pedro Pipus y la señorita Bon. Y bueno, este festival que se va a dar en Benidorm, y en relación a eso, estábamos hablando aquí fuera de micro de toda la ebullición musical, todo el hervidero de bandas que hay y ha habido en Benidorm. Y hablando con la señorita Bon, pues me gustaría que nos explicara un poco de dónde sale este, no sé, este germen y estos festivales y esta, no sé, ¿qué me cuentas? Bueno, aquí los compañeros me estaban apuntando, pues que recuerdan desde que se hizo el Festival de la Canción de Benidorm hasta que han surgido varios festivales que completan el elenco de locura, ¿no? Que tenemos aquí, sobre todo de lo que presumimos en el pueblo, es de extravagancia. Entonces, toda esta locura yo pienso que empezó realmente con el Wild Weekend, que es algo que tuvimos durante unos 4 años, y a partir de aquí ya tuvimos el Fantastic, y después tenemos también el Fastville. Entonces, no es que estén demasiado relacionados, pero tienen en común pues ese toque underground que queremos seguir alimentando. Permíteme, ¿no? Entonces, el apunte también, eventos que organizan los guiris, como por ejemplo un festival de ska que vino Selecter y Bad Manners, que sí, son cosas totalmente sin apoyo institucional, o el festival de Elvis Impersonators, que fue la bomba, sí, sí, que vimos casarse un Elvis casado por otro Elvis y cosas muy, muy, muy chulas. Benidorm es un pueblo, un poble, pero además de eso es una ciudad-estado independiente, es como una especie de Singapur y de Sodoma y Gomorra, todo mezclado. Bueno, y aprovechando, bueno, ¿querías comentar algo más? Sí, sí, estaba comentando, por ejemplo, que el Fantastic pues se celebra en esta discoteca del Platillo que tenemos. Que, con mucha historia, ¿no? Con muchísima historia, y evoca el espacio. Luego tenemos el Fastville, que está ya más apegado a la tierra. El Bill es como una mansión, ¿no? Sí. Y aquí lo que hemos querido es llevar el festival a los sótanos, sí, ¿no?, de la ciudad. Al inframundo, sí, ¿no? Sí, el inframundo, eso es. Sería la palabra exacta. Muy bien. Entonces, bueno, pues de eso venía la idea del PEST, era darle un toque un poco diferente, pero dentro de esta escena que es... Pues yo, vamos a aprovechar que estamos aquí hablando con la señorita Bon y vamos a destapar un poco dónde vienen, porque Pedro Pipus lo conocemos mucho, es una persona muy activa dentro del mundo musical, detrás de un montón de bandas, Bastardos, Terrible Mil, como ha dicho, pero muchas más, Ringo Rango ahora. Pero la señorita Bon, pues nos gustaría a nosotros que nos comentaras un poco también cuáles son tus antecedentes musicales, desde Cromosoma 3, en fin, algo así, pues no sé, en general, ¿no? Y ubicarte, que la gente también ubique dónde viene, de dónde salen estos organizadores y esta idea, de qué mentes salen. Bueno, pues yo empecé tocando el teclado así un poco más en serio en una banda local que se llamaba Los Yaba Dabadús. Era de pop, garaje, surf, bastante 60s. Y después ya es cuando empecé con Cromosoma 3, que era una banda de psychobilly de Alicante. El estilo era completamente opuesto, por decirlo de alguna forma. Y la forma de tocar pues no era exactamente el órgano, sino no sé, era un piano órgano percusivo. Y claro, tenía un papel un poco extraño como vampira, teníamos unas puestas en escena un poco totales, espectaculares, porque tenían que llevar un ataúd hecho a medida, salía de ahí. Era la musa de Gerardo, Gerardo le hizo un ataúd a medida, sí, que lo tiene ahí en la tienda de discos. Y abría el ataúd y salía ella. Sí, me iba moviendo como una criatura hasta que llegaba al teclado y ahí empezaba la función. Paralizados hasta nosotros. Ajá. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tenemos por ahí algún videoclip. La verdad es que fueron unos años fantásticos en ese grupo, que tiene también en sí una trayectoria muy larga desde que empezó en Barcelona. Nosotros digamos que pertenecíamos a la segunda época de Cromosoma. Ajá, muy bien. Después de Cromosoma también estuve con Alex, el comandante Alex y su escuadrón Bonobo, es el nombre completo. Eso es. Y eso ya era punk rock, power pop, era, no sé, algo con un aire un poco más juvenil. Y bueno, también estuvo muy bien la experiencia. También era un estilo completamente distinto de tocar, como ves. Ajá. Muy ecléctico todo. Y últimamente pues estuve haciendo mis pinitos en número 5. Que el estilo era pues una especie de yeye oscuro. Yeye oscuro. sí. Muy interesante, sí. Su compositora, Elvira Infante, era muy tremendamente creativa, era muy, muy buena. Muy guay, pues queda bastante claro. Y ¿no? Era un grupo arropado por Juan de Pablo, en sus inicios. Mira, pues entonces, precisamente. Sí que es muy conocido. Una de las bandas que queremos pinchar ahora también, los pinchaba bastante, ¿no? Que eran los Summer. En su Flor de Pasión, eso es. Que nos puedes tú comentar, introducir, que van a ser también como un poco los cabezas, ¿no? Del festival o más, los más conocidos. Uh-huh. Depende del sitio, pues la Vega Baja. Pero nada, comentar un poco, no sé, de dónde vienen los Summer, el estilo de música que hacen, para los oyentes que lo conozcan. Ahora pincharemos un tema de ellos, y si quieres seleccionar alguno del CD que nos ha traído Pedro, ¿qué nos puedes decir de los Summer, que van a estar tocando en...? Bueno, pues que es un grupo muy divertido, hacen surf cantado, que la verdad es que es un género que no se lleva demasiado. Todas las bandas de surf que conozco, el 90% son instrumentales, desde instro fronterizo hasta, bueno, canciones más acuáticas, que digo yo, ¿no? Con los dos o tres ritmos consabidos. Estos hacen una especie, es una fusión, ya te digo, de surf cantado con punk rock, también son bastante juveniles en ese sentido, y muy, muy, muy divertidos. Yo compartí vuelo con ellos en mi época de los Bonobos, y la verdad es que me gustaron mucho. Y ya te digo que por Juan de Pablos, pues sí que han estado arropados. Se ha dado a conocer más. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de los Summers, de su álbum Vuelven los Summers. ¿Algún tema en concreto o con el cambio climático? No recuerdo todas las canciones. La chica de cada verano. No, la playa vacía estaba en ese... A ver, la playa vacía... no, tenemos la casa de la playa, cambio climático, Versalles, todas las noches nos hace que nos vas a bailar, despeinada, en fin. Si tenéis alguno en concreto... Despeinada. Bueno, es una versión, sí. Despeinada. Sí, bueno, pues vamos con los Summer y seguimos charlando. De Juan Peregrín, ni tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y cierras el pen. Tú tienes unas ojitas soñadores, pero tu pelo estás a tan fatal. Sí, amigos, estamos aquí en el garito de Groy en Vega Baja Radio y estamos con el festival Pipus Pest de Secon, que se celebrará el 29 de enero en Benidorm, en los sótanos del Rockstar, en ese Sonámbulo Music Club. Y bueno, dentro de todo el cartel, dentro de las bandas que van a tocar, ahora hablaremos con los Speak Ups y con los Deformes, también pues hay un apartado especial donde hay una exposición de arte. Y aquí tenemos a su protagonista, el artista Fernando Rayos X, bueno, muy conocido y activista también musical dentro de la escena de la provincia. Y bueno, vamos a aprovechar un poco a saludarlo primeramente. Muy buenas, Fernando. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, ya sabemos que dentro de lo que es la exposición cubre muchos campos, muchas vertientes, y nos gustaría que nos explicaras en qué iba a consistir esta exposición para la gente que decida acercarse al evento, pues qué se va a encontrar en la exposición de Rayos X. Pues en esta ocasión son unas reproducciones de dibujos y carteles que he estado realizando estos últimos años, vamos, simplemente. Ajá. Bueno, aparte de eso también, como decimos, como abarcas diferentes campos, nos gustaría que nos explicaras también, no sé, además de todos estos carteles y diseños de portadas de discos y que nosotros conocemos más, de hecho es el autor del logo del garito de Groy, de este programa, y encantados que estamos, que bueno, explica un poco cuál es tu trabajo, ¿no? Cómo te expresas artísticamente. Pues hombre, tengo varias vertientes, porque sí, me gusta picotear de aquí y de allá. Por un lado, soy un pintor, lo que se dice pintor, tengo mi obra pictórica y hago mis cuadros y hago exposiciones regulares, y luego aparte, pues eso, toco muchos campos, desde creación de logotipos, portadas, cuando los grupos tienen a bien llamarme, claro, camisetas, no sé, videoclips, la edición en concreto. Un poco de animación también me gusta, siempre estoy ahí aprendiendo, ¿no? A hacer algo, ¿no? Diferente y tal. En fin, voy tocando bastantes palos. El tema audiovisual, que es a lo mejor un poco lo que nosotros menos controlamos de tu obra, de tus trabajos, ¿cómo, no sé, qué nos podrías decir? ¿Con quién trabajas? ¿A quién va destinado? O, no sé, ¿nos podrías comentar algo sobre algún vídeo, algún videoclip? Pues desde hace ya bastantes años empecé a, pues eso, a interesarme por la edición del vídeo. En concreto, pues basándome en lo que es el videoclip musical, digamos. Y vamos, y fui probando, aprendiendo, en fin, con programas de edición y tal, con el ordenador, y bueno, y actualmente pues trabajo mano a mano con un compañero, Manolo, que es el cámara, y yo edito básicamente, y tenemos algunos videoclips ya que pueden verse en YouTube y tal. Y en fin, el grupo que quiera ponerse en contacto con nosotros, pues nada, pues nos escribe de alguna manera, nos hace señales de humo como puedan, y nada, y hacemos nuestro trabajo en plan profesional, aunque no lo parezca. Pero vamos, los resultados son bastante profesionales y cada vez más, claro. Entonces, ¿dónde podemos conocer mejor tu trabajo, degustarlo y por supuesto, comprarlo? Pues mi trabajo, ¿te refieres a pintura? De pintura, de cualquier tipo de trabajo que hagas, si quiere la gente, sobre todo conocerlo, ¿no? ¿Dónde puede acceder? ¿Plataformas digitales o rollo? Pues hombre, no sé, ¿dónde se puede uno acercar a tu trabajo y conocerte mejor? Regularmente suelo hacer una exposición al año como mínimo, y básicamente se mueve entre Elche y Alicante. Afortunadamente, de aquí a nada voy a hacer otra exposición en Benimaclet, en Valencia, que me la ha conseguido un amigo mío y tal, y bueno, y prácticamente es casi mi primera salida fuera de la provincia. También llegué a exponer en Murcia y tal, pero vamos, no he movido mucho mi obra pictórica. En cuanto a carteles, portadas y tal, pues sí, tengo una página web donde se puede ver todo. Es Behance, es una página extranjera que básicamente es de diseñadores y tal, pero vamos, que si buscan a Rayos X en Behance pueden ver mi trabajo. Y aparte también como Fernando Martínez Campello, que es mi nombre real, y ahí tengo pues lo que es la obra pictórica y tal. También en Behance, en fin, en Facebook, en fin, que me busquen y podrán ver parte de mi trabajo. En YouTube también tengo un canal como Rayos X, en fin. Muy bien, pues muchos medios. Bueno, pues quien se quiera acercar también, ya tiene un aliciente más a este festival para conocer a este artista necesario para alimentar y hacer evolucionar el rock and roll, como es Rayos X, y que hoy lo tenemos aquí. Vamos a continuar hoy, después de Rayos X, vamos a continuar escuchando una canción de Les Pickups y enseguida hablamos con ellos. Pickups estarán también en este festival en Benidorm, en el Pipus Pets, segunda edición, la mítica banda de garaje ilicitana que rehace su nueva formación. Y bueno, vamos a estar hablando ahora con ellos. Está aquí Sandra, Patri y Sergi Bordestone. Buenas. Hola. Hola. Hola, muy buenas. Y bueno, después de ese The Amazing Sound of Les Pickups, nos sorprendéis con nuevas composiciones, con nuevo sonido. Y bueno, un toque diferente, nuevos integrantes. Y bueno, comentarnos cómo ha ido este cambio de look al Speak Ups. Pues la verdad es que os ha sentado bien, sí. os veo radiantes. Os ha sentado muy bien. Bueno, sí. ¿Cómo va el nuevo disco, no? Las nuevas grabaciones, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Y contarnos un poco en qué momento está ahora el Speak Ups. Pues muy bien, la verdad es que hemos grabado muy a gusto y ha salido unas canciones que creo que estamos todos contentos. Hemos grabado en el estudio Harry Sound y de Torrellano, en el Parque Empresarial, con Alex Román. Y muy bien, muy a gusto, y bueno, estamos ultimando detalles de sonido y ya te digo que el resultado, pues estamos contentos con ellos y deseando poder materializarlo. ¿Tenéis a la vista alguna fecha o más o menos de lo que puede, no sé, quedar para ultimar el disco, o está la cosa aún en el aire? Estamos en ello. No hay No hay fecha. Tenéis grabado ya, tenéis ya los temas ya grabados. Sí, sí, está grabado, pero estamos ahora con la edición, portada, contraportada, que ya también está todo casi. Y está casi casi, pero bueno, nos falta ultimar detalles y fecha no sabemos, pero bueno, en cuanto esté todo, pues haremos fiesta de presentación y nada, que vamos, lo anunciaremos a bombo y platillo. Ya te contaremos cuando tengamos un poco una. Muy bien. Bueno, presentar también al cuarto integrante que no está, ¿no? Que sería. Sí, bueno, falta Avispa y Pablo. Muy bien. Faltan ellos dos que no están ahora. Hemos venido Sergi, Patri y yo. Y para oír la voz también de Sergi Bordestone. Hola, ¿qué muy tal? Buenas. ¿Qué tal tu acogida el Speak Ups? ¿Te has sentido muy cómodo? Bueno, cuéntanos un poco también tu historia, ¿no? Para que la gente sepa de dónde nace, de dónde sale Sergi aquí en Yo soy de Orihuela y en mis principios estuve con un grupo local que se llama El Falo de Vigo. Y de ahí pues me cansé de la pachanga punk que hacíamos y nos montamos una banda de garaje punk que se llamaban Los Atónitos. Con esa banda tocamos aquí en Vega Baja Radio. En Biergarten, sí, además que está en la recopilación, lo hablábamos antes, de Pantano Records, nuestro amigo. Sí, efectivamente. Pues por cosas de la vida, pues acabé tocando con un atajo de sinvergüenza que se llamaban Bordestones. Un gran grupo. Que el año pasado se la montamos y bien gorda al bueno de Pedro. La borrachera fue sin querer, Pedro, lo siento. Sin querer. Y bueno, los bolos de los bordes eran memorables, pero estamos hablando de pick-up. Y ahora, pues, me ofrecieron formar parte de Les Pick-Ups. Y la verdad que es una banda, que más que una banda somos una familia. Uh-huh. Y las canciones así lo demuestran, que son canciones frescas, divertidas y reflejan un poco nuestro estado anímico. O sea, diversión y familia, básicamente, resumiría yo. Y rock and roll. Pero, ¿cómo le llamamos? Que nunca me sale esa palabra. Punk and roll. Punk and roll. Punk and roll. Bueno, pues qué mejor manera, ¿no? Para ratificar lo que estaba comentando Sergi, que escuchando al Speak Ups con esta nueva canción llamada Shake and Break. I'm not afraid to die. Bueno, voy a robar yo un poco el micrófono, le he dicho a Paul. Lo que quería decir es que... Sí, bueno, aquí Pedro... Les Pickups es un grupo excelente, para mí es un grupo de pop con unas melodías maravillosas, un directo súper potente, cañero, que a ver si sacan el LPS de una puñetera vez, y que es una grandísima lástima decir que el Pipus PS es como una plataforma de lanzamiento para grupos desconocidos, pero para mí, en cierta manera los considero un grupo femenino, porque lo lideran dos mujeres, pero bueno, y series también un poco... Es una broma. Pero que a veces ves, perdón, o escuchas o ves a grupos femeninos que sin querer ser ni que se me considere machista, pero que no valen una puta mierda y que a veces solo se consideran las apreciaciones estéticas. Les Pickups tienen muchísima calidad, tendrían que estar tocando en el Locos en Benidorm. En el Drácula tienen que girar por todo este puto país o estado o como se llame. Y es una putada que solo actúen en la provincia de Alicante y para mí tienen mucha calidad y mucha fuerza en directo. Comprar el disco cuando salga e ir a verlas, pero rápido. Pues lo comprobaremos también allí. Gracias, Pedro. Me pongo colorada. Bueno, amigos, pues queremos también charlar con Víctor, de Los Deformes. No digo que Los Deformes son cojonudos. me va a meter un tortazo, Víctor. Soy un pelota y un adulador, pero mi opinión, y yo creo que Víctor opina igual, es... Le estoy echando una mirada que vamos. No, lo que quería decir que a veces hay grupos femeninos que... O que hay integrantes femeninos que para mí dejan mucho que desear, y solo por poner una carita buena. Y cuando ves... Masculinos también, ¿eh? Exactamente, ves una mujer como Patricia o como Sandra ahí en escena, pues siento totalmente admiración, respeto, y es un putadón, e insisto, en que no les conozcan, que no estén tocando en Madrid, en Barcelona, la verdad no lo entiendo. Víctor, buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas, Pedro. Bueno, pues continuamos aquí con otra banda protagonista del festival, el Pipus Pest, como son Los Deformes, esta maravillosa banda, como nos dicen en la página del Pipus, Selenita de la Vega Baja, que aterrizará sus naves sobre el helipuerto del Pipus Pest, surf, garaje, instro, invasiones marcianas, todo al son del pájaro y sus colegas. Y bueno, tenemos a Víctor, que guitarra, cabeza pensante... Y el que guía los pasos de estos canallas que se mueven a ritmo de garaje, surf y punk. Muy buenas, Víctor. Hola, buenas. Muy buenas. Como ya hemos presentado varias veces, ¿no? Y hemos escuchado este Saturno 5, sí, este EP, sí, durante varios meses. Queríamos saber cómo ha ido esta presentación a lo largo de todos estos meses, cómo ha ido la acogida ha ido la venta de los discos también. La verdad que ha ido bastante bien para ser una... humilde banda, modestamente, ¿no? Pues a nuestro nivel y nuestro rango de acción ha estado bastante, bastante bien y ha sido una buena acogida. Nosotros muy contentos, desde luego. Sí, ¿no? Además también habéis tenido la suerte, bueno, por méritos propios, lógicamente, de sonar en Radio 3, por ejemplo, en programas como El Sótano, sí, sí, varias veces. Y los que yo ya hemos visto una progresión en la banda, que en directo, bueno, suenan súper bien engrasados y se... Bueno, a veces tenemos nuestros días, ¿eh? Como todo el mundo, ¿no? Y bueno, y en este momento, en que ¿cómo os encontráis? ¿Nuevas composiciones, nuevas canciones? Bueno, estamos haciendo temas nuevos y tenemos muchas ganas también de presentarlos en el festival, que es un buen escaparate. Ajá. Por todo lo que han comentado los compañeros. Y nada, pues eso, trabajando en la banda y... ¿Alguna sorpresa para el festival de Los Deformes? Si lo digo, no es sorpresa. No es sorpresa. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de Saturno 5. Vale, perfecto. Vale. Bueno, vamos a ir con Saturno 5, que es el que, no sé, el primer corte de este EP. Sí, abre, claro, y que da título también. Eso es. Pues vamos con Saturno 5, ellos son Los Deformes. De acuerdo con el plano del Saturno V, primera fase S-1C, apartado A número 11. La cruceta contra remolinos, ¿qué es esto? Tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa. Thank you. Galleta Piluda. Ellos son los Galleta Piluda. Estarán en el People's Fest también con su garrulismo yeye. Tela Marinera. Desde Murcia, Galleta Piluda, pero qué mejor que aquí sus organizadores y padrinos del evento, pues nos comenten de dónde esta gente, no sé, qué va a ofrecer Galleta Piluda para los que no los conozcan, aunque es difícil de clasificar también, ¿eh? Bueno, sí, son inclasificables, ¿no? Pero ofrecerán su show loco con de órgano, batería y el bonguero, el conguero ahí con la percusión. Y sí, hay un tercer elemento. Sí. Su recreación distorsionada de los 60, de una pesadilla lisérgica. Eso es, sí, es una locura psicotrónica. Ajá. Además ya estuvieron por Benidorm, por las fiestas de Benidorm, que tiene ahí un amiguete en un bar asturiano y bueno, fue una cosa muy divertida. Tenemos nuevo LP también, van presentando nuevo LP, que de hecho luego os quería preguntar también, luego hablamos, los Chuflagaitas, porque bueno, los temas, los nombres de las canciones son toda una declaración de intenciones ya de la banda, de lo cachondos que son. Y encontramos a Vicente Navarro al órgano, voz y sí, letras, eso es. Bueno, presentar a los chicos, Alberto, ¿verdad? Alberto. Botías a la batería, voz, letras, armónica y cazú, y a Pablo Ruiz a los efectos espaciales y percusiones. Y bueno, aquí hablar también de que está guapísimo el diseño de la portada de este su primer largo, Chuflagaitas, sí, de nuestro amigo Nasty Flank. Muy guapo. Y bueno, ¿qué más nos queda? Todo empezó porque vimos el vídeo aquel que hicieron de Perry el Erizo. Ajá. Y nos quedamos impactadísimos. Entonces dijimos, tienen que formar parte de un festival tan avefésico y pestilente como el nuestro, por favor. Entonces nos dijeron inmediatamente que sí, no sé por qué razón, porque todo fue a distancia, y ahí están, y en fin. Allí los tendremos. Deseándolos escuchar en directo. Muy bien, pues vamos a escuchar otra canción, ¿no?, de su nuevo LP, sí. Hemos escuchado Old Man Viejo, y bueno, tenemos por aquí, a ver, que prepare el tema. Y antes de que suene, una cosa que quería decir, que me va a reñir Pedro de la moto de Fernán, Pedrito Sonámbulo, que es que la actuación es en los bajos del Rockstar, pero que desde el Día de Reyes se llama Sonámbulo Music Club. Ajá. Y es, pretende Pedro hacer como un lugar, un sitio, un club dentro del club, ¿no? Dentro del Rockstar, un espacio diferenciado, que es este Sonámbulo Music Club, en el que habrá actuaciones de música, porque muy habitualmente le hacía cosas muy chulas, traía gente de Allende los Mares, se movía un montón y la gente no hacía ni puto caso, ¿no? Entonces va a diferenciar la sala de arriba para música hortera de puñeteras bandas tributo de mierda y toda esa basura rock que hacen versiones, perdón, lo tenía que decir, y abajo para cosas más interesantes y que la gente se acostumbre a pagar. Y también deciros que si no, hablo mucho, ¿no? Soy un poco pesado. Que los primeros participantes del evento que vengan tendrán un regalito sorpresa en forma de disco o fanzine 80s, por ahí dando. Y regalaremos coca a los primeros. Sí. Coca recién cortada. Muy bien, muy bien. Pues vamos a escuchar, ¿no?, a lo Galleta Piluda con este políticamente encurtido. Vamos allá. Más Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. Hola, hola. Bueno, pues nos quedan unos minutos. Vamos a terminar, a rematar de presentar y, bueno, de hablaros de este festival o festival. Es un festival porque es un antifestival, es una rebeldía, un festival de Moula, es una revolución de los pobres y está presentada por un personaje, bueno, no voy a decir esa palabra friki que está tan de moda usar, pero es un personaje un poco estrambótico que se llama Luis el Mago, Luis Fontán, que es un mago, un ilusionista de verdad, pero que siempre ha estado vinculado al mundo de la noche, de las barras americanas, del humo, del tabaco y de todo lo degenerado. Amigo nuestro y que ha colaborado conmigo y con otros grupos en muchas movidas rockeras. Él presentará a cada grupo desde un truco tematizado y Yolanda, la señorita Bo, nos hablará de los horarios. Ajá. Que quería preguntaros también por los horarios, que también podemos ver a través de Facebook, ¿verdad? Están ya publicados. Sí, en Facebook están ya publicados, en la página de Pipus, en el evento, también lo he colgado en mi muro. Abriremos puertas muy pronto. Sí, la apertura de puertas es a las 7:30. Empezaré yo pinchando bajo el nombre de DJ Adefesio. Ahí es cuando entregaremos el regalo, la coca recién cortada. No os lo perdáis. A los primeros visitantes, ahora regalito. Algo muy bueno. Primer grupo, Terrible Min. Y durante una hora será, bueno, mi pinchada y sí. Ya empezará Terrible Min a las 8:30. A las 8:30. Y después una hora, media hora. Están una hora. Media cada grupo, hora, sí. Cada una de las 5 bandas estará tocando durante una hora, incluyendo la mini actuación del mago que presentará ese grupo. Entonces, a lo mejor serán 5 minutos de presentación y añádele una hora de... Resumiendo, Terrible Min, después Los Deformes, después Les Pickups... Sí, pero también me gustaría nombrar... Galleta Piluda y Los Summer, los últimos. A los DJs de entre bandas, sí. Todo. Claro. Bueno, pues la primera banda será Terrible Min. Que estarán tocando durante una hora. Maravillosa después, banda de power pop de Benidorm. Maravillosa banda. Es power pop, es un rock, es un poco de todo. Evoca toda esta música, pues de finales de los 70, principios de los 80. Y bueno, luego estará pinchando Mrs. Nobody, que tendrá un par de sesiones de 25 minutos. La antigua Marta Vitas. La antigua Marta Vitas. Efectivamente, después de la pinchada de Mrs. Nobody, pues tocarán Los Deformes, que también tendrán una hora. Después seguirá Mrs. Nobody y después la tercera banda que tocará será Les Pickups. Después de Les Pickups, Motofer empezará a pinchar y luego ya tocarán Galleta Piruda. Después seguirá Motofer. Y después de Galleta Piluda, cerrando el festival, pues tendremos a los Summers. Y por último, los DJs que nos van a acompañar en la recta final del festival, pues serán por un lado Paul, que a lo mejor te suena de todo. O sea, tú, un servidor, estaré ahí metiendo caña. Y tendrás una hora, Paul. Controla, ¿no? Controla, no te lleves cuatro Así cajas. Así que te vas a llevar toda la fiesta. Y por último, DJ Retrete, que es pues un personaje oscuro, un idiota, un esquizo, un salido del freno. El segundo personaje más impresentable de los DJs, después de Adefesio, creo que es él. Entonces, creo que hará un buen broche. Muy bien, pues... Y deciros también que tenemos un como buen festival, tenemos de todo... Tenemos nuestro Pipus Market con la Marta Magalet de Rufus Records, que venderá ahí sus discos, camisetas y también alguno de Rufus. O sea que somos pequeñitos, somos anti todos, independientes, autárquicos y ahí estamos. Tenemos de todo, no podéis faltar. La entrada anticipada son 8 euros, en taquilla son 10 euros, que yo creo que está bastante bien, que no es un precio muy... Muy caro. Y Luis el Mago, del que os he hablado, que presentará a cada grupo desde un truco tematizado, ¿eh? Muy bien, pues nada, ha sido un verdadero placer teneros aquí. Ya se nos acaba el tiempo, vamos a pasar ahora mismo con la agenda de conciertos. Querías despedir con una banda, ¿no? Quiero despedirme como Paco Umblor, he venido a hablar de mi libro, hablar de mi nueva banda que se llama Ringo Rango, que bueno, yo no puedo hablar bien de mí mismo, pero me está diciendo Paul te que... Te he cortado, sí. Que al final no puede no ser... Bueno, se pinchará, no te preocupes. También toco en otro grupo que se llama Los Bastardos, que éramos un grupo que existíamos hace tiempo de rock and roll, punk rock sucio, rock and roll cerdazo. Y que nos han resucitado, somos unos abuelos pesados y sinvergüenzas. Vamos a tocar en Holanda, en el Sleaze Winter. Y este es el único single que sacamos en nuestra época, porque luego Pedrito de la moto de Fernán nos sacó el LP. Recuperó, sí. Pero aquí está nuestro flamante EP con una chica en posición un poco dudosa en la portada. Y vamos, hoy en día habría, si tradujeran nuestras letras, no, nos crucificarían. Bueno, amigos, pues como digo, un verdadero placer. Invitaros a todos que os paséis por ese 27 de enero en los sótanos del Rockstar en el Sonámbulo Music Club con este festival Pipus Pest de Secon, con esta gente maravillosa, con unas bandas impresionantes y los DJs que intentaremos que no dejéis de bailar. Sí. Y la exposición de Rayos X que os va a deslumbrar. Así que nada, un placer, como digo, y placer nuestro. Tenéis vuestra casa aquí gracias. Cuando queráis. Muchas gracias, Paul. Bang! Ow! Ooh! Ow! Zip! Zap! Beat the bump of the narrow gun. Got sideways drinking for love. Throwing up, lying on the floor. A fruit which kills, boy, I'm a fly. Flying high, I'm a fly. One, two, the other. Thank you, I search a good feeling. My head is going around, round, round. Thank you, yeah, my head is going down the ground. My head is going down and down and down. What is that you get the reward? Thank you, I search a good feeling. My head is going around, round, round. Thank you, yeah, my head is going round and round. My head is going round, down the ground. Be the ball, but an hour ago that's why we did it for you. Turning up, lying on the floor. For the whiskey, boy, I'm flying. Flying up, I'm a fly. Flying up. That's right, got a look at the moon, yeah. That's right, got a look at the moon, yeah. That's right, got a look at the moon, yeah. Look at the moon, yeah. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a este viernes 19 de enero en el TNT Blues de Cox. Tendremos a Wolf. Tras Rock and Roll, a partir de las 11 y media en el TNT Blues, este viernes 19 con los Wolf. Y sábado 20 de enero en La Gramola de Orihuela, Gracie Tree, este trío de Power Blues procedente de Arkansas. Y como hemos venido anunciando durante todo el programa, hemos dedicado este espacio en el Garito de Gruay a este festival que se celebra el 27 de enero en Benidorm, en los sótanos del Rockstar de Benidorm, en el Sonámbulo Music Club, el Pipus Pest The Second. A partir de las 8 y media de la tarde, 27 de enero. Y nosotros nos despedimos con un tema que dice mucho de las sesiones de un servidor. Ellos son desde Puerto Rico, los Vigilantes. Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Ya sabéis que repetimos los programas sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio y sonando en Radio Almaina, esa radio independiente de Granada, jueves a partir de las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. No dejéis de ir a los conciertos y, como siempre, un saludo a un servidor y nosotros nos vamos suspirando. Turn me out.